Bueno, pues me llamo Santi y formo parte de la asamblea de NAO 50 desde hace ya muchísimos años, aunque no desde el principio, una parte que me la perdí. Y nada, vengo a contaros la historia del proyecto. Como bueno, es un ámbito más técnico de lo habitual, pues igual daré algunos detalles técnicos o podéis preguntar. Aunque quería centrarme sobre todo en el relato de un ataque concreto que sufrimos. Aunque no es un ataque informático, plan ataque de denegación de servicios, estas cosas, es un ataque político, pero que sirve muy bien para explicar lo que hacemos a diario, nuestra relación con las organizaciones que alojamos y estas cosas. Entonces, bueno, NAO 50 es básicamente tres cosas: un proveedor de servicios de internet que actualmente aloja 1.200 organizaciones y unas 500 personas individuales que tienen su correo electrónico. Es decir, damos los servicios típicos de correo electrónico, de alojamiento de páginas web, listas de correo, este tipo de cosas, registro de dominios. También es un proyecto de contrainformación, que eso se traduce en lo que se ve en nuestra portada, que publicamos unas 20 noticias diarias, más o menos, que seleccionamos no solo de las organizaciones que están alojadas en NAO 50, sino de lo que encontramos por la red y nos resulta interesante. Es como el modelo al final que hemos asumido, porque hay muchos modelos, ¿no?, de contrainformación. Hay sitios, por ejemplo, como Caos en la Red, que es casi inasumible lo que publican cada día, ¿no?, por el volumen que publican. Otros sitios que publican menos, pero como más elaborado, porque tienen una redacción. Lo nuestro, bueno, es algo modesto, pero que tiene, digamos, sus seguidores. A veces nos han dicho que le mola porque es algo que puedes, digamos, digerir a diario. O sea, que mientras desayunas puedes ver las 20 noticias y más o menos enterarte de algo. Y, bueno. Y luego también somos, por épocas, un proyecto de formación. Hemos tenido un aula donde dábamos cursos de software libre. Siempre hemos dado cursos a lo largo de desde el 94, que es cuando se fundó en el 50. Pero hubo un periodo así más fuerte, desde el 2001 al 2006, en el que teníamos un aula y dábamos cursos todos los meses, prácticamente dos cursos de una semana por mes, con 10 personas por curso. O sea, que pasó mucha gente por ahí. Además, era una época que había un cierto boom, ¿no?, del software libre y de Linux, y mucha gente queriendo aprender. Y no había mucha oferta de cursos, y los que habían en empresas pues eran muy, muy caros. Entonces, los orígenes, bueno, NAO 50 fue fundado se creó en 1994 con motivo de un evento que hubo en Madrid, que es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vinieron aquí a celebrar su 50 aniversario. Entonces hizo, aunque entonces no se llamaban así, lo que luego serían las contracumbres, ¿no? Porque, bueno, vinieron, no sé, si eran igual 3.000 delegados de estas organizaciones, 3.000 banqueros, decíamos, ¿no?, en ese momento, que llenaron los hoteles de Madrid. O sea, te los encontrabas por todos lados, en sus coches y tal, les ofrecían un concierto en el Auditorio Nacional y luego una recepción en el Museo Reina. O sea, tomaron la ciudad. Entonces se organizó un foro alternativo con ese nombre, Las Otras Voces del Planeta, y uno de los lemas de este foro era 50 años basta. Y ese 50 es el de nuestro nombre. Es una pregunta también que nos hacen, de ¿por qué NAO 50? Una vez un periodista escribió en algún periódico que era porque alojábamos a 50 organizaciones. Claro, se inventan las cosas. Entonces, en este foro alternativo se iban a generar mucha documentación, muchas ponencias, muchos debates, muchas conclusiones de esos debates. Y había un pequeño grupo de gente, tan pequeño que igual eran a lo mejor dos o tres personas en Madrid, que gestionaban una BBS. BBS es algo previo a Internet, es, bueno, tipo de servidor, digamos, que se conecta con otros mediante llamadas telefónicas. O sea, tenías que tener un PC y un módem telefónico, y entonces te podías conectar con otra BBS similar llamando por teléfono. Y claro, eso tenía unos costes importantes, porque en esa época las llamadas urbanas no había tarifa plana como ahora, se pagaba cada llamada, las interurbanas, o sea, dentro de la misma provincia eran un poco más caras, a otra provincia eran más caras y las internacionales eran carísimas, ¿no? Y entonces en esa comunicación que se establecía se transmitía solo texto. Nada, es aquí no había imágenes, audio, vídeo, ni nada de eso. Existían varias BBS en todo el estado, pero había una en Madrid que se llamaba Revolware, que estaba muy vinculada a la gente que lo llevaba con el área de la autonomía, de lo que era a lo mejor lucha autónoma o la Asamblea de Ocupas de Madrid en esos años. Y entonces ofrecieron este dispositivo para esta contracumbre. Y entonces hacían conexiones telefónicas con otro proyecto similar que había en Italia, FN, que sigue existiendo. Y entonces se transmitían los documentos con otro que había en el Reino Unido, GreenNet. Se hacían estas llamadas mediante líneas que se habían pirateado a la red académica, esta red Iris y tal, alguien que estaba ahí dentro ofrecía no sé qué, entonces se ahorraba el precio de la llamada internacional. Y bueno, y este fue el origen. Previamente a esta contracumbre, yo por ejemplo estaba en esa época en el colectivo UPA, que era una agencia alternativa de noticias que luego se unió con el boletín Molotov y luego eso mutó en lo que ahora es el periódico Diagonal. Y entonces el compañero que llevaba la BBS, esta Revolver, pues nos hizo toda la instalación ahí con un modem, no sé qué, para que pudiéramos conectarnos y coger noticias para publicarlas en el boletín. Nunca fue posible. No porque no funcionara técnicamente, sino porque no entendíamos qué era eso. Teníamos ahí unas instrucciones. Yo recuerdo alguna vez, esto era con MS-DOS, el sistema operativo. Meter ahí todos los comanditos, tal, ya estás conectado, ¿y ahora qué hago? Y de pronto sonaba el teléfono, tío, ¿os habéis conectado? No sé qué, qué bien, y tal. Y entonces lo que conseguíamos a través de esa BBS igual era un tochaco de no sé cuántas páginas de textos en inglés y al final no había manera de aprovechar eso, ¿no? Esos fueron los orígenes. Entonces se creó esto con la intención de montarlo solo durante la contracumbre, pero luego varias organizaciones que habían participado en el foro decidieron darle continuidad. Entonces pues, se conservó ese nombre de Nodo 50. Son dos años en los que se sigue funcionando como una BBS, iban surgiendo cosas parecidas por todo el estado, y es en el año 96 cuando se decide dar o se conecta a internet. Y entonces ya se monta un servidor pues, más similar a lo que hay hoy en día, un servidor con para alojamiento web, para correo electrónico, y para grupos de news, que es algo que sigue existiendo pero prácticamente la gente no usa ahora los news groups, una especie de foros. Como parecido a una lista de correos, solo que podías llegar a ver el foro y veías todos los mensajes antiguos que te habías perdido si no estabas apuntado. O sea, eran como los servicios iniciales. Esto se montó, bueno, quien más apoyo dio a continuar con esto, apoyo económico también, fue una ONG que se llama Sodepaz. Entonces Nodo 50 al principio estaba en su local, se montó con un ordenador 386, creo que era el primer servidor, que era, ya habrá prescrito, pues se puede contar que era un ordenador robado en Alemania por los compañeros autónomos de allí y que hacían su trasvase norte-sur, ofreciendo aquí a colectivos del Estado material informático que robaban allí en no se sabe dónde, y será el origen del primer ordenador. Y entonces eso, a partir del año 96 se empiezan a ofrecer estos servicios, tiene ya una primera web, al loro, ¿no? Con el aspecto primitivo de la cosa, en HTML estático, nada de cosas, ni bases de datos, ni nada de eso. Esta es la del 97, 98 ya se ve un inicio de algo de diseño gráfico, por lo menos. 99 ya la cosa mejora. A partir del año 2000 empezamos con el tema de las noticias. Bueno, si veis aquí en el 99 ya hay cosas como campañas. Ese que sale ahí es Pinochet encarcelados cuando le detuvieron en Londres. Y tuvo todo ese lío, que si lo extraditaban, que si no. Pero la página en realidad no cambiaba en el día a día. Teníamos como las secciones fijas. Mirad, no se lee muy bien, pero ya en esos años, en el 99, esa llave gris que hay ahí, lateral, ese era un servidor de claves PGP que ya teníamos entonces, que ya no lo tenemos. Pero en esa época, sí, ya en el 98, 99 dábamos cursos de PGP y de iniciación a Internet, claro. En una época en la que cuando una organización se daba de alta para tener su correo electrónico, su web, íbamos a su local o si era una persona a su casa a configurar el módem, esas cosas. Los inicios, ¿no? En el año 2000 empezamos con el tema de las noticias diarias, pero que esto no os penséis que es un gestor de contenidos como los que se usan ahora, que vas a un formulario y publicas la noticia. Creo que era un fichero de texto TXT, que es eso. Cada día lo actualizábamos con las 20 noticias, se cargaba en esa zona central y perdíamos las noticias del día anterior. O sea, no hay un no se pueden ver las noticias de esos años. Creo que a partir del 2000, bueno, está luego la siguiente diapositiva. En el 2001 ya hicimos un gestor de contenido con base de datos tal, y por eso si ahora vas a ver el archivo de noticias de Nodo 50, pues las primeras son del 2001. Casualmente, creo que del 11 de septiembre del 2001, cuando estaba hablando. No lo sabíamos. Y entonces, este tema unido a que ya en el año 2000 nos independizamos de Sodepaz y empezamos a tener como una actividad ya más propia política, como el tema de la contrainformación o de participar en coordinadoras que se creaban por temas concretos y tal, es lo que provoca la consolidación del proyecto. Entonces, hicimos una vez un gráfico del número de organizaciones alojadas, bueno, no se leen, ¿no? Pero el punto este ahí más bajo donde ya se dispara es noviembre del 2000, y entonces es como que en los tres primeros años, en tres años pasa de 30 organizaciones a 160, y de pronto en dos años se dispara de 160 a 600 y pico organizaciones que se alojan en Nodo 50. Todo es política, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con el boom o el inicio del movimiento antiglobalización y estas cosas, las contracumbres. Un poco el crecimiento también tiene que ver con eso. Bueno, de hecho aquí lo digo. Entonces, hacíamos, por ejemplo, se creaba una plataforma porque iba a haber una cumbre en Madrid de ministros de no sé qué europeos. Entonces, siempre acudíamos a esas reuniones y nosotros hacemos la web. Y eran pues webs muy sencillas de este estilo. Teníamos ese sistema de publicar noticias que tenían palabras clave, entonces era pues igual hacíamos una web que mostrara solo las noticias cuya palabra clave fuera antiglobalización, contracumbre y no sé qué. Ahora todo esto es muy común con estos gestores tipo WordPress, Joomla, Drupal, ¿no? Que conoceréis, pero claro, en esa época pues no existían esas cosas, no era fácil crearte una web sencillamente como ahora, ¿no? Que das de alto un blog y ya te pones a publicar directamente, aunque sea fea, aunque tenga la plantilla por defecto de Blogspot o de WordPress, pero funciona. Más o menos desde entonces, desde los años 2002, 2004, por ahí, no hemos cambiado tanto, o sea, no hay tanta diferencia como la que había en ese periodo a los inicios. Seguimos siendo básicamente lo mismo, un proveedor que ofrece lo básico, pues eso, alojamiento web, correo, dominios. Lo que nos solemos ofrecer son como, digamos, aplicaciones ya terminadas. O sea, nos decían, ¿por qué no hacéis una agenda de convocatorias que se pueda usar gente de todo el estado? Y a veces a la gente le cuesta entender la diferencia entre una cosa y otra. Claro, eso requiere mucho más trabajo y en realidad somos un colectivo también pequeño, un mantenimiento constante. Nosotros ofrecemos como la estructura para que los colectivos, si quieren, monten la agenda, ¿no? O sea, lo que hay debajo, pero ya ofrecer servicios como más elaborados realmente casi nunca lo hemos hecho. Claro, a veces en nuestras asambleas empezábamos a alucinar, ¿no? Empezaron a aparecer los primeros gestores de contenidos tipo WordPress. Bueno, uno de los primeros era PHP Nuke. Y entonces, recuerdo un compañero, deberíamos crear un potente portal de contrainformación, como agruparlo todo, ¿no? O sea, esas ideas, ¿no? Pero vamos, nunca lo hicimos. En cuanto a la historia técnica de todo este periodo, bueno, ya dije que al principio, en 94, era un PC 386, El sistema ese de BBS se funcionaba sobre MS-DOS, se usaba una tecnología, un software llamado Fido, si alguno le suena. El MS-DOS es un sistema operativo monotarea, significa que no puede hacer más de una cosa a la vez. Y eso implica que si alguien se conecta a la BBS para cogerse los documentos, no puede haber otro que se conecte al mismo tiempo, aunque tengas otro módem y otra línea telefónica para recibir otra llamada. Entonces se usaba un sistema llamado DeskView para tener multitarea sobre MS-DOS. En el 96 se monta el primer servidor ya de internet con alojamiento web y correo electrónico y se hace con un Pentium 166, que era bastante potente, había salido ese año ese modelo de procesador, y con Windows NT 3.5, que se había conseguido una licencia que daba Microsoft para ONGs y no sé qué, porque claro, en esa época no te podías descargar estas cosas piratas de ningún lado. Bueno, ya empezaba la venta de CDs con juegos y cosas así, ¿no? Poco después, pero vamos. ¿Y por qué Windows NT? Bueno, porque claro, era los dos técnicos que sabían un poco en ese momento al principio era lo que sabían. Pero ese mismo año, en el 96, ya tenemos nuestro primer servidor Linux, aunque que era un Linux Slackware con el kernel 1. algo, también muy primitivo. Lo que pasa es que hay un periodo así como de 2 años que eso es muy pequeño dentro de Nodo 50, el uso de Linux. Se usaba para unas agendas de convocatorias, precisamente, para CGIs de formularios, esto de poder crear un formulario para que la gente te envíe un correo. Bueno, en realidad se usaba más bien para enviar correos a las autoridades, para hacer campañas de estas, o a una empresa protestando por algo, era el uso típico en esos momentos. Y ya había un compañero que sabía Linux ya entonces, en el 96, pero no será hasta el año 2000 que migraremos todo a Linux. Como suele ser, pasan estas cosas, llevamos un año pensando en hacer eso, en dejar ya de usar el Windows NT, que ya era el Windows NT 4, y ahí estaba todo, y entonces ya daba problemas de rendimiento, porque estaban todos los correos, las webs. También dábamos conexión a internet en esa época, entonces un software que se llama Radius, que sirve para autentificar a la gente que se quiere conectar, comprobar que son tus usuarios y darle conexión. Todo estaba ahí, ya daba problemas. Teníamos ya pensado el cambio a Linux, habíamos montado un servidor web, hacíamos experimentos, las listas de correo ya las habíamos montado con mayordomo en Linux, y tuvo que pasar lo que siempre pasa para acelerar estas cosas, que es que se rompió un disco duro, y entonces, pues nada, ideal. Ahora ya sí, lo pasamos. En estos años, los servidores estaban en nuestro propio local. Pues para conectarlos a internet teníamos contratado una línea Fram Relay, es una tecnología de datos, pues no sé si se seguirá usando, supongo que sí, pero para cosas muy concretas. Pues es una línea de datos que en realidad iba por el cable telefónico, por el par de cobre. Entonces empezamos con 48 kilobytes por segundo y llegamos a ampliarla hasta 128 kilobytes por segundo, que costaban el equivalente a 2.300 euros al mes. Y además cada vez que querías ampliar el ancho de banda tenías que pagar otras 100.000 pelas, 600 euros por el cambio, por hacer el cambio, aparte de lo que se te incrementara la factura. Y por ese, que hoy parece ridículo, ancho de banda, también claro, salía la gente que se conectaba a internet a través nuestro. Su navegación, sus páginas web, las páginas web que visitaban tenían que pasar por eso. Entonces sufríamos periodos de saturación, de que si hay que ampliar, que no hay dinero, que no sé qué. Bueno, ahora hemos ampliado, todo va mejor, a ver cuánto dura. Esto se acaba en el año 2000, que es cuando decidimos ya sacar los servidores del local, empezar a usar un centro de datos. Y además dejamos de dar conexión a internet porque ya no tenía sentido. Empezaron en el año 2000, empezaron las ADSLs. Empezó Telefónica a comercializar las ADSLs. Por supuesto fue un boom. Y ya no tenía sentido el tema de ofrecer conexión a internet. Primero nos fuimos a un proveedor que en ese momento era muy pequeño, Ibercom. Estaban en San Sebastián, en Guipúzcoa. Luego empezaron, no sé quién les compró, empezaron a dar ADSLs, tal, crecieron, nosotros ya no estábamos ahí. Realmente no era un centro de datos, o sea, lo que llevamos ahí, un sábado por la mañana bien temprano, apagamos los servidores, que eran torres en ese momento, PCs normales, los montamos en un coche y nos fuimos corriendo a Guipúzcoa a volver a enchufarlos rápidamente. Y no era un centro de datos de estos que hay armarios, donde hay muchísimos servidores, lucecitas y no sé qué. Era una estantería donde estaban las torres. Ahí estuvimos un año. Claro, para nosotros fue muy importante también a nivel... Primero la tranquilidad de no tener los servidores en nuestro local, porque ya habíamos tenido problemas legales con la Agencia de Protección de Datos, inspecciones, cosas así. Entonces te daba más tranquilidad que es, pues, no tener el local, o sea, el servidor en un local con poca seguridad, estaba en Malasaña. La línea de datos esa de 380.000 pelas, 2.300 euros, pues era un cablecito que daba la vuelta a la manzana a 2 metros de altura, o sea que cualquiera podía ir y cortar. Lo que pasa es que, bueno, y bajó mucho los costes mensuales que teníamos que asumir, ¿no? De esos 2.300 euros, de pronto pasamos a pagar 600, porque ahí pagas, pues, lo típico de los centros de datos. En esa época no te... Ahora en los centros de datos te cobran por todo, ¿no? Por la electricidad, por el espacio, por el ancho de banda, por la velocidad de la conexión, por las direcciones IP que uses, si son de ellos. Aquí era como más sencillo, entonces empezamos pagando por el tráfico que hubiera cada mes, y entonces, claro, imaginaros un proyecto que de pronto se desploman los gastos así, nos vino muy bien. Lo que pasa es que también estábamos sujetos a, digamos, la actualidad política. Entonces llegó un momento con la contracumbre de Génova del 2001 que la factura igualó a lo que pagábamos antes, pero bueno, en unas condiciones mejores, sin saturación, con mucha velocidad, con muchísima más gente visitando nuestra web. Y fue cuando nos fuimos ya del estado, nos llevamos los servidores a Holanda. Bueno, realmente no nos los llevamos, sino que ya pillamos servidores que ya no eran torres normales, como los que podemos tener en casa, sino servidores en formato rack, que son, no sé si todo el mundo los habrá visto, bueno, no es más que un PC, pero en un formato muy planito y muy largo, para poder amontonarlos en un armario y que ocupen poco espacio. Entonces les compramos los servidores a este proveedor holandés. Era un proveedor, otro factor también para irnos, ¿no? Era un... Ibercom era simplemente una empresa pura y dura con la que no teníamos ninguna relación especial. Además, vimos cosas que nos asustaron, porque un día un compañero le dio por poner en marcha un sniffer en el servidor para ver el tráfico, y de pronto vimos que el tráfico de la oficina de Ibercom estaba pasando por nuestro hub, claro, no switch, claro, bueno, el hub o switch es el sitio donde van todos los cables de red, ¿no? Y entonces un switch manda el tráfico para un ordenador por el enchufe por donde está ese ordenador, en cambio un hub lo manda por todos los enchufes, entonces tú puedes escuchar como todo el tráfico de la red. Y no tenían aislada la red de la oficina, y claro, veíamos ahí sus contraseñas de correo pasar por nuestra red, o sea, un desastre. Recuerdo que le escribimos al que en teoría era el jefe técnico de Ibercom, preguntándole si tenía clave PGP, porque le teníamos que contar algo importante, y nos contestó: PGP, eso es algo del correo, ¿no? Me suena. Y estamos hablando ya del 2001, en fin. Esa fue también otra razón, es decir, tenemos que irnos de aquí. Access for All, el proveedor donde nos fuimos en Holanda, tenía un origen parecido al nuestro, de gente activista, se fundó en el 94 también, aunque en ese momento ya era una gran empresa. Lo que ocurrió con ellos es que, aunque es un proyecto de activistas, de pronto empezaron a dar conexiones a internet domésticas y fue el primer proveedor que las dio en Holanda. Había proveedores que daban conexiones, pero para empresas solo, y pegaron un boom bestial. Hicieron miles de usuarios o clientes, como los llamaban ellos, en un año, bueno, y se convirtieron al final en un gran proveedor. Hubo un hack meeting en Italia en el que estuvimos en el 99, creo, que hubo un debate muy fuerte entre Access for All y el proveedor este que mencioné antes de Italia, bueno, que era una BBS antes, ECN, porque eran las dos vías, ¿no? Los que crecían ya hasta convertirse en una empresa y los que se querían seguir manteniendo con un colectivo de base y tal. Recuerdo que hubo ahí una bronca gorda por eso. Bueno, esto es un servidor en formato rack, ¿vale? Quitándole la tapa. Está todo pues como dispuesto de otra forma, pero al fin y al cabo ahí se ven los módulos de memoria RAM, el disipador del procesador, eso negro que hay delante son los ventiladores, estas dos cosas plateadas a este lado son las fuentes de alimentación, tienen dos, ¿no? Y en 2 años pues ya crecimos más, ya tenemos más servidores más potentes, y eso ha sido una progresión imparable, ¿no? Desde entonces, bueno, también los servidores cada vez, o sea, lo que hace un servidor que compras ahora es igual para lo que necesitabas 3 servidores de hace 5 años, ¿no? Solemos comprar servidores en formato de una U, es el alto del servidor, lo más pequeño se llama U unidad, ¿no? Que tienen, o sea, el modelo típico que compramos desde hace casi 10 años es servidor en formato de rack de una U con 4 discos duros, discos antes eran SCSI, ahora son SAS, con RAID y tal, y doble procesador, que eran, bueno, Xeon, ahora son Xeon E5, cosas así, con 6 núcleos cada procesador o tal, y hasta hace 2 años solían ser 16 GB de RAM y ahora ha bajado el precio y los últimos tenían 64, es como el modelo típico. También nos dimos cuenta en un momento dado que igual por la forma en que montábamos nosotros las cosas, un procesador como más potente, a lo mejor el doble de potente, con los núcleos el doble de potente, el doble de RAM, igual no te rinde el doble porque hay cuellos de botella, cosas así, entonces bueno, es como el modelo, hay otros modelos, ¿no?, que se pueden seguir, y ya usando máquinas virtuales dentro de los servidores, pues exprimes mucho mejor las cosas. Yo creo que las empresas, no, nunca he trabajado en estos temas en una empresa, pero creo que a los servidores se le dan como máximo 3 años de vida, 2 o algo así. Nosotros los exprimimos bastante más, 5 o por ahí. Estos servidores que digo, pues nos están costando ahora 4.000 euros cada vez que hay que comprar uno. Y a lo mejor es uno por año, algún año son 2 y tal. Bueno. Porque, claro, una cosa que hacemos, que tenemos clara desde hace tiempo, es que queremos que la infraestructura que usamos sea nuestra. Cuanto más, mejor. Hay como una cadena de elementos que te conectan a internet, ¿no? Entonces, cuantos más eslabones controlemos, más seguridad tenemos de que no nos van a poder desconectar de la red. Cosas que te permite Linux, ¿no? Claro, comprábamos los servidores fuera para ahorrarnos, porque nos ahorrábamos el IVA, un rollo así, pero claro, teníamos los servidores en Holanda, eso implica que hay que viajar, instalar, bueno, pues con Linux puedes hacer cosas como instalar el sistema operativo en un disco duro usando otro ordenador y luego lo pinchas en un servidor y funciona, no se cuelga, no da pantallazo azul, no te dice que faltan los drivers de no sé qué. No, sin Linux, sin software libre, no, 50 no sería posible como es ahora. Pues, cosas que hacíamos. Por ejemplo, errores que cometíamos. Esos servidores, sí se nota que son más anchos. Son servidores de dosus, que te ocupan el doble de espacio en el armario. Eso es importante porque, claro, pagas por el espacio y tal. Pero la ventaja de que tengan dosus es que caben más discos duros. Entonces pensábamos, mejor que podamos meter más discos porque cuando crezcan los buzones, bla bla bla, pues al final nunca llegamos a necesitarlo. Eso fue un desperdicio de espacio. Nunca llegamos a necesitar tantos discos. Son cosas que aprendes. Las especificaciones que tenían eran mayores de lo que lo requerían los clientes. Dices de. ¿Por qué no necesitaron instalarlos? No, o sea, usamos los servidores, sí, pero que no necesitamos nunca meterle los 6 discos. Porque les quedó grande. No, porque no necesitamos ese espacio. O sea, los montamos, no llenamos todas las bahías, los montamos, supongo que con. Igual cuando pillamos estos todavía no usábamos RAID, entonces igual tenían 2 o 3 discos. Y nunca fue necesario meterles más discos. ¿Por el espacio en el rack, o sea, como doble? Claro, estamos desperdiciando espacio en el rack. Claro, y no estabais usando eso. Y para algo, pero claro, eso lo aprendes con la experiencia, ¿no? En 2011 nos mudamos de Holanda a Suecia, hicimos un documental, igual, gente que lo ha visto, ¿no? Pues también fue un poco con... para adelantarnos a lo que pudiera pasar. Estábamos bien en el proveedor holandés, aunque ya eran una gran empresa, incluso les había comprado la telefónica holandesa KPN, seguían manteniendo como cierta independencia y seguían teniendo ese espíritu de defensa de la libertad de expresión. Entonces, aun siendo ya propiedad de la telefónica holandesa, hacían cosas como que de pronto si un cliente tenía problemas porque habían... Bueno, un caso concreto, se habían publicado documentos filtrados de la iglesia de la cienciología, que tiene, claro, un gabinete de abogados brutal y un poder económico brutal, y van contra la persona dueña de esa página. Entonces, Access for All puso a su equipo de abogados gratis a defender el derecho de esta persona, a publicar esos documentos de la secta y no sé qué. O sea, que tenían esas cosas, pero sí veíamos que no cuidaba mucho como su división de centro de datos y tal. Y entonces fue un poco prever lo que podía pasar y que ha pasado con el tema de los ataques de denegación de servicio que se han hecho más habituales y tal. Entonces nos fuimos a un proveedor sueco que se llama Bahnhof, que ya sabíamos que era también de confianza política, porque era donde estaban alojados había un servidor de Wikileaks cuando la filtración de los papeles de Irak, que estaba alojado allí, y cuando todo el escándalo y el gobierno de Estados Unidos atacando Wikileaks y tal, el ministro del Interior sueco llamó al proveedor para decirles que apagaran ese servidor, y el proveedor se negó. Dijo que si no había orden judicial, que ellos no apagaban nada. Y esto lo hemos hecho en otras ocasiones, ir a buscar o a establecer relaciones con gente que ya ha demostrado, ¿no?, que se la juegan, porque el tema de Wikileaks en ese momento era muy gordo, más que igual lo que podía ser alojarnos a nosotros. Entonces veis, ya el rack es más grande, hay más servidores. Hicimos un documental donde explicamos, bueno, no solo el fetichismo de la cosa técnica, ¿no?, de mira qué guay somos que hemos conseguido mover todos los servidores sin interrupción en el servicio y tal, porque lo que hicimos fue alquilar unos servidores en Suecia primero, mover todos los datos, todos los servicios. Cuando ya estaban funcionando en Suecia, apagamos los servidores de Holanda, nos fuimos con una furgoneta de aquí a Ámsterdam, lo cargamos todo, hasta Estocolmo y tal. Pero en el documental explicamos un poco también las razones políticas. Entrevistamos incluso al fundador de Bahnhof, que también tiene un origen activista, este proveedor. Pasó en muchos países de Europa. Alrededor del año 94 surgieron muchos proyectos así, todo un poco con el mismo origen. Lo que pasa es que ellos también pues son una empresa grande, dan servicios a cualquiera, conexión a internet doméstica, televisión por cable, o sea, es algo grande, pero lo mismo, tienen ese espíritu de defensa de la libertad de expresión y de no admitir ningún tipo de presiones de empresas o de llamaditas del ministro. Bueno, y posteriormente en 2012 incluso nos ampliamos a otro centro de datos de otra empresa también de confianza, más pequeñita, también en Suecia. Entonces ahora tenemos servidores en dos sitios de Suecia. Como proveedor de servicios, bueno, hay una página ahí, está enlazada desde la portada, donde se pueden ver las organizaciones que alojamos. Lo que pasa es una lista así de 1.200 que no están clasificadas por temas ni nada, pero bueno, se ve un poco el ámbito, ¿no?, al que nos dirigimos. No ponemos un filtro previo, la gente puede ir y darse de alta directamente y compramos el dominio tal y el mismo día ya lo puede usar, pero sí hay criterios realmente. O sea que en algún momento pensamos en esto. Primero averiguamos qué tipo de página van a montar y luego si eso hacemos el alta. Pues como nunca había pasado el problema, ¿para qué íbamos a poner la solución a un problema que no había ocurrido? O sea, nunca se nos ha dado de alta, pues yo que sé, unos fachas para poner por joder, ¿no? Por ponerte ahí una página nazi o lo que sea. O aunque sea no pongan nada, simplemente hacer el alta para hacerte el gasto, para que tú gastes en comprar el dominio y te pidan, yo que sé, certificado SSL y tú gastes el dinero en comprar el certificado y luego no te paguen, no suban nada. Es que no ha pasado. Bueno, me hay que dar ideas, ¿no? Pero realmente no ha pasado. Entonces, ¿para qué vas a poner esa barrera de entrada para solucionar algo que no ha pasado? Yo qué sé, una vez echamos a una organización, pero por spam, porque no entraban en razón y era... Te quería preguntar justo eso que has comentado, sí, que si nos podías explicar lo del ataque de denegación de servicio que tuvisteis, que afectó a los periódicos como Diagonal, el Nodo 50, o sea, Nodo 50. Luego llegó. Vale, sí, un poco. Vale. Entonces, pues, las organizaciones que alojamos son de un ámbito ideológico muy amplio. No. El colectivo, en sus orígenes, veníamos de ese ámbito que mencioné antes, de la autonomía, yo qué sé, el centro ocupado Moesa, esa Asamblea Ocupas de Madrid. Pero desde el principio ampliamos el abanico. Y entonces, bueno, para nosotros. Decíamos que como un límite en un lado era Izquierda Unida, aunque bueno, eso puede ser discutible, y por el otro no había límite, ¿no? Por la, digamos, la extrema izquierda. Y entonces hemos alojado y alojamos organizaciones de ámbito anarquista, comunista, partidos políticos, sindicatos, bueno, en su momento estuvo CNT, toda, luego ya se montaron su servidor, que es también una evolución natural, porque tenían ya su equipo de gente que sabía hacer esas cosas y podían montarlo ellos mismos. Seguimos alojando algunas CNTs de algunas zonas del Estado, pero también CGT, incluso alguna vez alguna corriente crítica de comisiones se dio de alta, que luego acabaron en CGT. Bueno, sí, hubo una vez que les dijimos que no a unos, que eran las no sabemos por qué, las Juventudes Socialistas de Pozuelo quisieron darse de alta, pero claro, nosotros que nos criamos en la época del GAL, de la reconversión industrial, del referéndum de la OTAN, por ahí ya, ahí sí que ponemos la línea, o sea, para nosotros el PSOE no es izquierda. El tema, o sea, todo este trabajo de dar servicios de internet, de proveedor de internet, consume mucho tiempo. Siempre hemos querido ofrecer un servicio que funcione. No sé, suena horrible lo de profesional, pero bueno, huir un poco de lo de el tema de la precariedad o el de. Está software libre, arréglalo tú, o cosas así, ¿no? Que para mucha gente eso no es una solución, ¿no? Entonces. Siempre hemos tenido gente asalariada en el proyecto. Ahora somos tres que estamos asalariados. Dos para temas técnicos y uno a media jornada para la gestión económica y tal. Porque también algo que hemos ofrecido desde el principio es asistencia telefónica todos los días. Pues claro, requiere una ubicación y estar ahí pendiente. Siempre hemos, el tema este que decía de la infraestructura propia, desde que nos fuimos a Suecia, un avance muy gordo que hicimos es que tenemos nuestro propio bloque de direcciones IP. Es lo que se llama un AS, significa sistema autónomo. Bueno, hay entidades internacionales que reparten las direcciones IP, que es este numerito que tiene, que identifica cualquier dispositivo conectado a una red, ¿no? Tú no puedes usar la que te dé la gana. Entonces, lo típico era cuando te ponías servidores en un centro de datos, usabas IPs de ese centro de datos. Y cuando te mudabas a otro centro de datos, cambiaban las direcciones IP, lo que es un lío para los usuarios, hay interrupciones del servicio y tal. Y aparte, hay veces que hay problemas, que pueden ser problemas, digamos, justificados, yo qué sé, de alguna forma han conseguido inyectar mensajes de spam a través de tu servidor y entonces hay quejas. Y esas quejas llegan al propietario de la IP muchas veces. A veces llegan al propietario del dominio, de nodo50.org, por ejemplo, nosotros o de la organización que alojemos, pero a veces se dirigen directamente al propietario de la dirección IP. Y entonces eso es un problema porque si estás en un proveedor con el que no tienes ninguna relación especial, pues a lo mejor tienen un automatismo que directamente cortan el acceso a esa dirección IP hasta que soluciones el problema, cosas así. También a veces esas quejas pueden no estar justificadas o, bueno, ser temas políticos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, o peor. Porque al fin y al cabo el problema técnico ese, tú no quieres que nadie inyecte spam por tus servidores y lo solucionas, ¿no? Pero el tema político igual es algo no negociable, de los contenidos que publican las organizaciones que alojamos, algo así. Entonces, La entidad europea que reparte las IP se llama RIPE, pues eso, en 2011 conseguimos nuestro propio bloque, entonces eso hace que sea más difícil echarnos de la red, porque si nos consiguen echar de un centro de datos, porque, por ejemplo, te atacan mucho y el centro de datos al final diga, mira, esto es está afectando a mis otros clientes, os tenéis que ir, ¿no? Bueno, por lo menos te puedes ir con todas tus direcciones IP a otro sitio y es menos complicado y menos cortes de servicio. Y aparte las quejas esas que llegan a ti directamente y no le llegan a tu proveedor de alojamiento de los servidores, ¿no? Bueno, como proyecto de contrainformación, hay mucho teorizado sobre la contrainformación. Tengo aquí algunas ideas, ¿no? Que para nosotros es, por ejemplo, visibilizar otros discursos y visibilizar que hay un conflicto entre formas de ver y de crear el mundo, ¿no? Y de organizar el mundo. También una forma de conectar luchas, de que gente que está luchando por algo se entere que en otro lugar del mundo hay otra gente que lucha por lo mismo y puedan estar en contacto. Romper el monopolio de la producción de discursos, lo mismo. O sea, ir más allá que simplemente poner convocatorias o noticias de actos que se han realizado, sino poder generar también opinión defendiendo otro modo de organizar el mundo. Eso se traducía, pues, en campañas que hacíamos. Esto es lo de la detención de Pinochet del año 2000. Cosas así, pues yo que sé, el Kurdistán ahora está, bueno, de moda, bueno, hay más interés por el tema del Kurdistán. Allí en el 98, 99 había varias organizaciones de solidaridad con el Kurdistán aquí en Madrid, lo que pasa es que luego fueron desapareciendo y dábamos alojamiento. ¿Con el tema feminista al principio? Sí, por ejemplo, este tema tiene que ver con objeción de conciencia en Turquía, gente que se negaba a hacer el servicio militar. Hacíamos cosas como estas, ¿no? Campañas concretas por temas concretos. El tema de Génova fue muy fuerte. La muerte, el asesinato de Carlos Julián. Campañas antirrepresivas concretas, ¿no? Pues lo típico, los cinco de no sé dónde, o los detenidos de no sé qué mani, o de tal desalojo. Aquí, en este tema hicimos radio también, se hizo desde FE10, pero yo creo que no estaba Radio ELA todavía, porque se hizo arriba, no sé. Se hizo un seguimiento en directo de la manifestación, de una de las manifestaciones que hubo protesta por el asesinato de Carlos, que fue ilegalizada, que hubo muchas cargas policiales y tal. Tipo de cosas. Eso no solo lo hizo, o sea, no 50, fue con más colectivos. Una especie de centro de, lo que luego se conocía como centro de medios, pero de un día. Y luego en el tema de la... Bueno, eso también hicimos mucho, el apoyo técnico a los centros de medios que se creaban por eventos, por ejemplo, todas las jornadas de Rompamos el Silencio. Y en el tema de formación, pues aquí tenéis parte de la oferta de cursos que hacíamos en esa época. Administración de MySQL bajo Linux, administración de servidores, servidor web Apache, compilación del kernel, cosas de esas. Había alguna de iniciación básica. Siempre hemos dado un curso, y creo que lo vamos a volver a dar, de iniciación a Internet básica, porque es que sigue siendo necesario. Mucha gente que lo necesita, de lo básico, ¿no? Sobre el tema de la formación de los cursos, bueno, siempre fue formación de software libre. Pues nosotros pensábamos, esto que se dice siempre, ¿no? Que el conocimiento debe ser libre, o sea que históricamente los técnicos, los que manejaban la tecnología, estaban del lado del poder, por mil razones, entre otras porque formarse en esos temas no estaba al alcance de todo el mundo por temas económicos, ¿no? Pero no os hablo de ahora de ir a la universidad o del siglo XX, me refiero incluso a la Edad Media, ¿no? De la escritura, por ejemplo, cosas así. Y bueno, hacíamos como propaganda de que la tecnología también tenía que ser un arma de lucha, que podía estar en nuestras manos, que podíamos tomar control de ella y usarla en nuestro favor, lo que llamamos reapropiación tecnológica, ¿no? Cosas pues, que se han dado a lo largo de la historia del movimiento obrero. Por ejemplo, con la imprenta, en algún momento dado la gente tuvo que aprender a usar imprentas para editar su propia propaganda. Nuestro colectivo, o sea, lo que llamamos la Asamblea de Nodo 50, siempre ha rondado las 10 personas, son más o menos los que somos ahora. Siempre la gente con perfil técnico ha sido minoría, lo que pasa que bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer que no son de meterse ahí a manejar los servidores y tal, ¿no? Y al cabo nos interesa a nosotros es la política más que la tecnología, o sea, la tecnología como un medio, y hay mucha tarea política que hacer. Y bueno, un poco creo que con esto es suficiente para la descripción de lo que es el proyecto. Bueno, el tema de la sostenibilidad económica del proyecto, la gestión económica, siempre nos hemos mantenido desde que somos independientes, desde el 2000, con las cuotas de las organizaciones que alojamos, y cuando eso no llegaba, en una época no llegaba a cubrir todos los gastos, pues lo acabamos de cubrir con lo que cobrábamos por los cursos, que eran baratos, pero daba para completar el tema de los gastos. Hoy en día los gastos anuales son unos 100.000 euros. O sea, es bastante. Bueno, realmente el mayor gasto son los sueldos porque o sea, estamos contratados, bueno, eso es algo también que tenemos como regla, ¿no? Y, hay que pagarle la seguridad social a la gente que trabaja, o sea, lo mismo que exigimos a las empresas lo tenemos que hacer nosotros. Pero también en los temas, por ejemplo, del centro de datos, se han incrementado mucho los gastos. En Holanda pagábamos 500 euros al mes, más o menos, pero luego nos acabaron regalando como otro tercio de armario que no pagábamos. Ese también puede acabar siendo un problema, porque de pronto cambia alguien en la empresa y dice, ¿cómo que esto es? ¿Y eso no lo está tal? Pues ahora lo tienen que pagar. Y igual nunca te van a decir, vete de aquí, que no queremos, no nos mola vuestro rollo, pero igual consiguen echarte, pues eso, haciéndote pagar lo que de verdad estás consumiendo. O sea que sí, está muy bien. Fue realmente una iniciativa de los técnicos del centro de datos regalarnos más espacio, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces allí pagábamos 500 euros al mes por el rack. En el momento que nos fuimos a Suecia, al día siguiente ya pasamos a pagar 1.000, y ahora deben ser casi 2.000 euros al mes entre los dos centros de datos, porque hemos tenido que ir ampliando la infraestructura. Por ejemplo, por el tema este de los ataques de denegación de servicio, un ataque de denegación de servicio puede tener, yo sé, 1 giga por segundo de datos. Nuestro funcionamiento normal ahora consume unos 60 megas de megabits por segundo de tráfico, lo que son las páginas web, los correos electrónicos que alojamos, todo eso. Pero tenemos una conexión de 10 gigabits en el centro de datos para poder gestionar los ataques. Porque tú necesitas, como que necesitas que el ataque te llegue para luego poder mitigarlo. Si tu conexión a internet es muy estrecha y el ataque es muy grande, no hay manera de hacer nada, de gestionar ese ataque, de poder defenderte, de poder tomar las medidas técnicas. Entonces tienes que tener tu infraestructura sobredimensionada, son casi 200 veces el ancho de banda que necesitaríamos, para poder estar preparado cuando llegan los ataques. Y no hablo ya de, bueno, algo así tan bestia son ataques ya como deliberados, pero incluso el tema del correo basura, de los virus que se envían por correo, que no es algo que el objetivo sea Nodo 50 por motivos políticos ni nada, pero en algún momento calculamos que el 90% de los mensajes que circulaban eran spam. Y es así en internet, o lo era a lo mejor hace 5 años, igual ahora ha cambiado. Y claro, es un ancho de banda, una infraestructura que gastas para gestionar basura. Pero bueno, es que en eso se ha convertido internet. Cuando, yo creo que es importante decirlo, ¿no? Cuando alguien se suma al proyecto de Nodo 50, alguna organización, y paga una cuota, cierto que muchas veces surge la duda de por qué voy a pagar esto que lo tengo por 20. pero algo importante de... Yo soy de la parte que no tiene ni idea de la técnica. Soy parte de la asamblea que no tiene absolutamente ni idea. Pero lo interesante del proyecto es que hay muchas organizaciones detrás de las 1.200 o 1.000... Sí, bueno. Hay algunas organizaciones que no pueden hacer frente al pago del servicio del nodo. Entonces, desde aquí, cuando contratamos un correo para el nodo 50, estamos financiando muchos proyectos, por ejemplo, en Latinoamérica, que no pueden hacerse cargo del coste completo del uso de nodo 50. Entonces, es una cuestión solidaria también. Y el pago 30 euros por mi correo, pero ¿dónde van esos 30 euros? Aparte de los sueldos, aparte de los servidores, van a proyectos que están conectados en todo el mundo a través de nodo 50. Y eso es muy importante, porque de alguna manera indirecta y directa participamos en proyectos en Colombia, participamos en proyectos en Argentina, pues eso también es importante decirlo, ¿no? Que la cuota va a ese tipo de sitios. Y también, bueno, tenemos un... Yo como ya no me encargo de, afortunadamente, de la contabilidad y eso, pero hace 2 años pues hubo un sobrante de 7.000 euros. No beneficios, bueno, después de los gastos sobraban 7.000, que parece mucho, pero realmente son los gastos de operación de un mes. Pero bueno, tenemos ahorros. Por ejemplo, con el tema de los ataques estos de denegación de servicio, decidimos comprar un hardware especializado para parar este tipo de ataques y costaba 20.000 euros. Y aunque teníamos esos ahorros, no queríamos meterles... ¿Puede decir que compraron algún Río Red o algo? ¿Qué han comprado? Río Rey. Vale. Así la cuestión. Ya no volvemos a... Les cuento luego, pero... Bueno, nos ha venido bien ese cacharro. Cuesta 20.000 euros o dólares. Bueno, realmente no es que el aparato en sí los valga, porque no es más que un servidor. Lo que estás pagando es la inteligencia que hay detrás de ese aparato, o sea, el desarrollo que han hecho de un software, de cosas muy avanzadas, módulos del kernel de Linux, o incluso hardware que puede gestionar tráfico de red sin pasar por el kernel y cosas así. Y eso es en realidad lo que estás pagando. Y entonces, podíamos haberlo pagado tal cual con los ahorros, pero tampoco queríamos pegarle una mordida así a los ahorros. Entonces hicimos una derrama de la mitad del coste. O sea, 10.000 los pagamos con los ahorros y los otros 10.000 fue incrementar solo ese año, en el 2014 creo que fue, la cuota a todo el mundo un 10%. Y lo explicamos antes y tal, nadie protestó. O sea, decimos que si alguien no podía asumir lo que lo dijera, pero nadie protestó. La cuota típica... Bueno, está la cuota esa personal de tener un buzón, que es como la más... O sea, es la más baja, son 40 euros al año, pero es la más desproporcionada, porque son 40 por tener una dirección de correo. Pero es como la más solidaria o de apoyo al proyecto, digamos. Que hay gente que de pronto tú te das cuenta que no lo usan, oye, tienes el buzón atascado, abandonado... No, pero seguir cobrando, ¿no? Sí, ya no lo uso, lo uso muy poco, pero seguir cobrando, que quiero apoyar el proyecto. Ya tiene un poco esa... Pero bueno, la cuota típica son 95 euros para colectivos y tal, para tener dominio, correo, web, todo eso. Entonces, bueno, un 10%, 9 euros más, aunque era en plena crisis, pero esta crisis eterna que ya nos acordamos cuando empezó. Pero bueno, nadie protestó. Estas cosas también, además, la verdad que crean un poco de comunidad. Solo notamos cuando... En el día a día tú estás ahí, bueno, atiendes el teléfono y tal. De vez en cuando pasan cosas y mandas un comunicado a todas las organizaciones. Que ha habido un ataque o que hemos hecho esto, o damos la bienvenida a no sé qué organización grande que viene. Por ejemplo, pues el año pasado La Marea, se vino el periódico La Marea. Y entonces luego dices, joder, deberíamos mandar más mensajes de estos, porque claro, la gente me mola, porque ven, hostia, pues claro, pago... Esto es lo que estoy pagando cada año, pues es para este tipo de cosas, ¿no? Quería contar ahora, como un poco en detalle, un ataque que sufrimos, que se ve este tipo de tareas que hacemos que son más allá del soporte técnico de que no me puedo bajar el correo y esas cosas, ¿no? Esto pasó en 2012. Bueno, tuvo que ver con... No es realmente un ataque informático, o sea, no es un ataque de denegación de servicios, es un ataque político. tuvo que ver con la web caosenlared.net, que está alojada en Nodo50 desde el 2006. Entonces, en 2011 vimos la necesidad de ofrecer un nuevo servicio que son los servidores dedicados. Es decir, es como más hardware y tal para organizaciones que han crecido mucho. Claro, tiene que ver con la evolución de las organizaciones. Hasta ese momento nadie lo necesitaba de las que alojamos nosotros, ¿no? Pero ya hay medios de comunicación grandes, por ejemplo, como Diagonal, La Directa de Cataluña, Caos en la Red, que habían crecido mucho y ya las cuotas típicas que teníamos se les quedaban pequeñas, o estaban siempre con el estrés de, ay, que si me paso del límite, porque igual en las cuotas más baratas, pues los incrementos van de 1 giga, 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, ¿no? Y entonces, cuando tienes un servidor dedicado, ya hablas de decenas de gigas para almacenar básicamente las fotos que publicas en tu web, ¿no? Que es lo que más ocupa. Entonces, decidimos empezar a crear este servicio utilizando hardware que no era nuestro. Que, bueno, es un error, aunque en parte lo explicaré luego. Entonces, lo que hicimos fue alquilar servidores a un proveedor alemán llamado Hessner, que es un proveedor muy grande, muy barato. Y ahí fuimos montando los servidores dedicados de estas organizaciones así más grandes, ¿no? Fue como una forma de arrancar, o sea, simplemente arrancar. Teníamos claro que tarde o temprano íbamos a comprar servidores, los íbamos a poner en nuestro rack y íbamos a mover esa plataforma dedicados a nuestra propia infraestructura. Pero por supuesto los problemas llegaron 3 meses antes de la fecha en la que habíamos pensado empezar con el cambio. Entonces eso fue un viernes, por supuesto, porque estas cosas siempre tienen que pasar en el fin de semana, en noviembre de 2012. Lo que ocurrió fue que un sionista empezó a mandar mensajes tanto a Hessner como al proveedor donde teníamos registrados los dominios, el registrador de dominios, que es una empresa que se llama EasyDNS de Canadá, diciendo, bueno, tengo aquí el mensaje en inglés, bueno, diciendo que él era miembro de la Asociación de Amigos de Israel, del capítulo de Cataluña, y que se habían dado cuenta que alojan, en el caso del mensaje que envió a Hessner, bueno, que es a través de su dirección IP en su centro de datos, se opera una página web de ultra antisistema, de grupos ultra antisistema, con un sitio web que promueve el boicot, contenido de odio, difamatorio y fanático contra Israel, entre paréntesis, país democrático, la gente de Israel y los judíos, y que está alojado en su servidor con tal IP, se refería a Caos en la Red. ¿Es una campaña de la campaña del boicot a Israel? Sí. Entonces, en la carta el tipo daba varios enlaces, y bueno, los títulos, pues, son noticias que estaban publicadas en Caos en la Red. Los títulos, no son judíos, son terroristas, o Israel, sionista y asesino, Israel, una sociedad enferma, asesinos, la ideología sionista del Estado de Israel es la moderna versión del fascismo nazi, y luego varios de boicot a Israel, boicot a los productos de Israel y tal. Con mucha literatura de que se incita al odio a grupos identificables, que es gente que se puede identificar por su color, su raza, su religión, su orientación sexual, y entonces les colocaba un trocito de las condiciones de uso de este proveedor de Hessner, donde se dice que no se alojara ningún tipo de contenido de ese estilo, ¿no? Claro, esas condiciones que nosotros aceptamos cuando creamos allí los servidores estos. Y claro, tener en cuenta el detalle importante de que es un proveedor alemán. Y estos temas allí, pues, son más delicados porque sus abuelos, pues, mataron a 8 millones de judíos, ¿no? Pero bueno, tenemos que pagar nosotros las consecuencias de lo que hicieron sus abuelos. Entonces, claro, la reacción automática de Hessner fue tratarlo con su sistema de lo que se llama abuse, que son las tipo de peticiones de que ha habido un uso incorrecto de la red, que ha habido un incidente de spam o cosas así, ¿no? Entonces, cuando hay un incidente de ese estilo, te mandan un mensaje modelo en el que te dice que lo soluciones. En el caso de Hessner, te dicen que te pongas en contacto con el reclamante para ver cómo solucionarlo y que tienes que tomar medidas rápido, que si no puede conducir a un bloqueo de la dirección IP o a una baja del servicio, no sé qué. En cambio, EasyDNS, que recibió los mismos mensajes, pasó completamente del tío y nos avisó. Porque EasyDNS es otro proveedor al que, con el que tenemos confianza política. La historia es curiosa, también tiene que ver con Wikileaks. Cuando liberaron los papeles de Irak y tal, el dominio de Wikileaks, supongo, .org, estaba alojado en un proveedor que tenía un nombre parecido, era algo así como Easy Domains. Y entonces Easy Domains chapó el dominio, o sea, bloqueó el dominio de Wikileaks. No sé si seguisteis eso en aquella época, que había un momento que solo se podía acceder por dirección IP a Wikileaks porque habían perdido el dominio. Entonces, claro, empezó una campaña de gente solidaria con Wikileaks, estos de Easy Domains son unos cabrones, censores, no sé qué. Pero alguien se confundió y dijo, escribió Easy DNS. Y entonces le empezó a llegar a esta empresa de Canadá mensajes de cabrones, ¿qué habéis hecho? Que sois peones del Pentágono, no sé qué. Y entonces, claro, Easy DNS sacó un comunicado diciendo, aquí hay una confusión. Nosotros no alojábamos el dominio de Wikileaks ni lo hemos bloqueado, pero para demostraros que estamos a favor de la libertad de expresión y en contra de sucumbir a presiones y tal, ofrecemos a Wikileaks alojar su dominio, registrar los dominios que quieran y no sé qué. O sea, también demostraron que se podía contar con ellos en los momentos chungos. Entonces, por eso, justo en este momento estábamos moviendo el registro de dominios a este proveedor canadiense y afortunadamente caos en la red. .net ya lo habíamos movido a este proveedor de confianza. Entonces, bueno, claro, esto era un viernes, empezó la locura. Empezamos a intercambiar mensajes con el soporte técnico de Hessner desde nuestro... Claro, ellos simplemente nos decían, tienen que borrar esos artículos, tienen un plazo... lo tienen que hacer a la mayor brevedad posible, o sea, un plazo impreciso. Sabes que es corto, pero es muy impreciso, ¿no? Sabes cuándo se acaba. Y además que nos pongamos directamente en contacto con el reclamante. Y nosotros, claro, empezamos con nuestro zafarrancho, porque ya tenemos práctica en estos temas y además es lo que nos mola. Es por lo que vale la pena estar pues, eso, atendiendo el teléfono todos los días y haciendo tareas un poco más aburridas o repetitivas, ¿no? Y muchas veces pasa que vamos como más rápido que la propia organización atacada, que también es natural, claro. A ver, el... claro, caos en la red de primeras, yo, bueno, nos ataca un tipo que dice ser de una asociación de amigos de Israel. Y además vas a su web y te redirige al Ministerio de Exteriores de Israel. Y luego el tío firmaba los mensajes como Tidal Dratua. Y cuando buscabas ese nombre en internet veías que era un coronel o un general israelí del comando de ciberdefensa de no sé qué, del Ministerio de Defensa de Israel. Pero era todo falso. O sea, vimos que el dominio había sido registrado, de esa supuesta asociación había sido registrado una semana antes. La asociación no existía por ningún lado, había otra asociación catalana de amigos de Israel con un nombre parecido, pero nada que ver. Y lo de la firma del general este, pues probablemente tampoco era cierto, ¿no? Seguro. Y la redirección esa la puede hacer cualquiera, o sea, cualquiera compra un dominio, lo redirige al Ministerio de Exteriores de Israel y parece como que tienen alguna relación, pero no. Y eso es lo que le decíamos a Hechner, entre otras cosas. O sea, nuestra postura era, nosotros no podemos borrar contenidos porque es un juez el que tiene que decir en el ordenamiento, tal, no sé qué, que un contenido es ilegal y dar la orden de borrarlo, estaríamos incumpliendo las leyes españolas y bla, bla, bla, toda esa típica charla. Le pedíamos además que nos lo enviara todo por escrito y no mediante correos electrónicos de soporte de dos líneas para que lo valoraran nuestros abogados, o sea, un poco empezar con ese tipo de presión. Y por otro lado, o sea, nos pusimos también manos a la obra para garantizar que Caos en la Red siguiera online y que no hubiera ningún corte del servicio, ¿no? Entonces, bueno, eran como tres patas. La cosa técnica de garantizar que Caos siguiera funcionando, exigir a Hessner una explicación más clara, que no fueran mensajes automáticos y tal, y lanzar a la vez una campaña pública de denuncia, de solidaridad y tal. A Hessner también le enviábamos las pruebas de que la identidad del que reclamaba era completamente falsa. pedíamos que nos explicaran artículo por artículo por en qué esos artículos eran antisemitas o fomentaban el discurso del odio y cosas así. Además, todos tenían que ver con la guerra de Gaza de 2 años antes, creo, el bombardeo de Gaza, la mayoría tenían que ver con eso. Y a su vez el tipo seguía insistiendo y, bueno, flipábamos con los mensajes. Les escribía a Hesner, por ejemplo, diciendo: tengo muy buenas relaciones con el Consejo Judío de Alemania, no me subestimen, no sé qué, voy a llevar este tema. Y claro, como dije antes, en Alemania estas cosas son muy delicadas. ¿Qué más hacía? Sí, también seguía escribiendo a ICDNS, amenazándole con llevar el tema a la prensa de Canadá, cosas de este estilo, una guerra de nervios. Y ya, yo creo que es el sábado que ya Hesner nos dice que o quitamos los artículos o bloquean la IP el lunes a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, el mismo viernes, ya por la tarde, ya teníamos creado un clon de Caos en la Red en nuestro centro de datos en Suecia. Claro, Caos en la Red es una web muy potente, con decenas de miles de visitas al día, y en ese momento estaban todos los servidores un poco llenos, entonces tiramos de la solidaridad. El que lleva, no es exactamente el dueño, pero bueno, es como el que dirige el segundo centro de datos al que nos habíamos expandido, tenía un servidor nuevo que había comprado para otra cosa y nos lo colocó en el rack esa misma tarde para que lo usáramos lo que hiciera falta y no sé qué. Y el lunes ya nos podía colocar otros 3 servidores de segunda mano que tenía ahí en el almacén también para meter lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza que sacamos, ¿no? Que es muy importante esa, crear esas relaciones políticas previamente, claro, a que sucedan los problemas. Entonces, bueno, el mismo viernes ya era un clon de Caos en la Red. El tema de usar virtualización pues facilita mucho estas cosas. Entonces copias la máquina virtual, ese ordenador virtual, a un ordenador real y luego cada hora se sincronizaban los datos. Entonces íbamos a poder ser capaces de, si bloqueaban Caos en la Red, pues que en minutos volviera a funcionar. Y ahí, claro, te entra una duda. Claro, ser tan eficiente en esto puede ser contraproducente en el sentido de que la gente no se da cuenta de los peligros, del riesgo que se ha corrido. Entonces dices, soy maquiavélico y dejo Caos en la Red 2 horas fuera de línea. Bueno, para que se note, ¿no?, que ha pasado algo y luego levanto la copia, ¿no? Al final lo que íbamos a hacer era no dejarla así fuera de línea sin más, sino poner un cartel, una explicación. Ese era el plan, ¿no? O sea, que en el momento que Hesner cortara, pues ya apuntarlo a otro sitio, pero primero con un cartel durante unas horas explicando lo que había pasado y luego ya volver a... Esto, por supuesto, en coordinación o discutiéndolo también con la propia gente de Caos en la Red, ¿no? Entonces, claro, había otro riesgo añadido, que era que en ese momento ya teníamos 6 servidores dedicados allí en Hesner y que si la cosa se complicaba, a lo mejor nos cancelaban todos los servidores. Y claro, precisamente al ser servidores dedicados, eran organizaciones muy grandes, con muchas visitas, con muchos buzones, con mucha gente usando esos servicios. Por ejemplo, el periódico Diagonal ya estaba ahí, todo Ecologistas en Acción, de todas sus federaciones, cosas así tochas, ¿no? Entonces, claro, también montamos clones de todos esos servidores, eso ya durante el sábado y el domingo, y el lunes por la mañana ya lo teníamos todo listo por si nos apagaban todo, ¿no? Ya el domingo hicimos el comunicado público, empezó a llegar la solidaridad, empezaron a pasar cosas curiosas, como que había gente, clientes de Hesner, que protestaban a Hesner por lo que estaban haciendo, cosas así, y nos lo contaban. Vale, y entonces el lunes, el día del bloqueo, pero como 3 horas antes de la hora límite, mandamos un fax a Hesner. Ellos nos habían dicho que no iban a mantener comunicaciones por fax, ni que que sus abogados no iban a examinar el tema ni nada, que es lo típico que ocurre con los grandes proveedores. O sea, todo se automatiza, se estandariza para que sea más barato. Y cuando hay un tema que se sale de eso, claro, a ellos ya les cuesta más dinero, ya tienen que poner a lo mejor a una persona a analizar el tema, a ver lo que sea. Y muchos proveedores eso no les interesa por temas de costes y te echan, es muy típico. O sea, en el momento que tienen un cliente problemático por lo que sea, igual no es culpa del cliente, de esa empresa, sino porque recibe ataques por lo que sea, pues en el momento que no estás dentro de lo que pueden automatizar, de lo que puede atender su servicio técnico, su call center precarizado, pues fuera. Pero bueno, les mandamos un fax que sí leyeron, en el que les decíamos que de acuerdo a la demanda que nos han hecho de remover o bloquear contenido del sitio que estamos en la red, o si no, ustedes lo apagarán el sitio el lunes, tal, les requerimos lo siguiente: que nos elaboren qué secciones de esos 8 artículos que mencionaban que había que quitar rompen los términos y condiciones de nuestro contrato. Les decíamos que 950 no ha podido contactar, y lo habíamos intentado, ¿no?, con la persona detrás de estas acusaciones, porque le explicábamos eso, que era una identidad falsa y tal. Pero sobre todo lo fundamental aquí era esa petición de que explicaran, y entonces parece que eso tuvo efecto. Y llegaron a las 11 de la mañana, no bloquearon la IP, y a las 12 nos mandaron un mensaje muy escueto diciendo que después de acabado el plazo, tras una revisión manual, hemos decidido cerrar este caso, no vamos a bloquear su IP, el ticket ha sido cerrado. Y entonces por primera vez habíamos ganado, porque hemos tenido muchas peleas de estas. Todas son al final derrotas. No sé, una muy gorda que hubo fue con la web de la Asociación contra la Tortura. En el año 2000 hubo una denuncia de un funcionario de prisiones y de un sindicato policial, porque ellos publicaban los listados de funcionarios públicos, policías, funcionarios de prisiones, militares, que habían sido procesados y/o condenados por torturas. Y eso lo llevaban años haciendo en papel, pero en el momento que lo publicaron en internet, acababa de entrar en vigor la Ley de Protección de Datos y aplicaron esa nueva ley, que era algo muy nuevo, que nadie controlaba, porque se consideraba que eso era como una base de datos que permitía un tratamiento automatizado y tal, y tenía como otra legislación. O sea, algo que tú imprimías en papel tenía ciertas protecciones de derechos, estos de libertad de expresión y tal. De hecho, el informe que ellos hacían lo enviaban incluso al Ministerio del Interior cada año, ¿no? Pero en el momento que ya lo publicabas como un listado informático, ya entraba en vigor esta nueva ley. Y bueno, fue una campaña así muy dura. Llegamos a hacer incluso una concentración, que era algo así como lo primero, creo que debió ser la primera concentración en la calle por temas de internet, que llevamos chatarra, nos concentramos delante de la Agencia de Protección de Datos y tiramos ahí chatarra informática como ordenadores y tal. O sea que los antidisturbios alucinando. Cosas así, ¿no? Fue una campaña muy dura, pero claro, acabó realmente con una derrota. Bueno, enseguida se crearon varias decenas, como 20 o así, copias de esa web por todo el mundo, en proveedores, servidores de todo el mundo, desde Nueva Zelanda, varios en Europa, América Latina y tal, con lo que en realidad esos contenidos ya estaban a salvo, ya cualquiera podía seguir visitándolos, pero a la Asociación contra la Tortura le acabó cayendo una multa de 20 millones de pesetas, 120.000 euros, y se disolvió. La gente que la forma, bueno, siguió en otras estructuras dando la lucha contra las torturas y tal, pero supuso la disolución de la asociación por no poder hacer frente a esa multa. Y la web que había en 950 se cerró. Aunque todavía queda una copia de esos mirrors, de esos espejos que nos hicieron, hay una en Italia todavía activa. Entonces eso realmente es una derrota, aunque sales fortalecido, porque claro, toda la campaña política que generas al final te acaba fortaleciendo. Pero el caso este de Hessner y de Caos en la Red era casi, yo creo, que la primera victoria que teníamos así. Pero por supuesto abandonamos Hessner. Ya se nos ocurrían maldades, porque nos podíamos llevar Caos a nuestros servidores en Suecia, pero dejar un proxy en Hessner y que en realidad pareciera que todavía seguía, pero bueno, al final nada. fuimos moviendo, o sea, creamos, como debíamos haber hecho desde el principio, nuestra plataforma de servidores en nuestro propio hardware. Pero bueno, poco refleja, o sea, cómo funcionamos. Caos en la red desde las organizaciones por número de visitas de su web más gordas que alojamos, pero nos portamos igual con cualquier organización que sea atacada. O sea, tenemos un compromiso total con la libertad de expresión o de comunicación de cualquier organización que alojemos. Y de hecho, el ataque que mencionabas, que fue en octubre del 2013, muy, muy potente y muy agotador porque duró muchos días, ese se dirigía también contra, o sea, tenía objetivos claros. El autor, el periódico Diagonal, por ejemplo, creo que también Caos en la Red, la portada de Nodo 50, y atacó cosas que no están alojadas en Nodo 50, como Infolibre, por ejemplo. No me acuerdo qué más. ¿El diario también? ¿Eh? ¿El diario? Pues, o público. Sí, público, sí. Público, sí. Pero era público, ¿no? La Marea también, ¿no? Que estaría ya con vosotros. ¿Quién? La Marea no estaba... No. No sé si existía. Pero el Diagonal y otro más. Octubre de 2013, sí, no sé. El Diagonal y otro más, creo que era el público. Sí, que no solo iban a por Nodo 50. Claro. Pero luego, ahí estaba claro, bueno, y os enseñó algo sobre ese ataque, que había una intencionalidad política, porque además el autor lo reivindicaba, enviaba correos electrónicos reivindicando el ataque. Pero ha habido otros ataques también muy potentes, febrero de 2015, creo. Fueron como 3 semanas seguidas de ataques todas las tardes. Sabías que a partir de las 6 vas a tener que estar ahí hasta las 2 de la mañana mitigando el ataque, y atacaba cualquier web, webs que no visitaba nadie, de colectivos muy pequeños. Siempre ataques de OS. Sí, sí, o sea, como un chorro de tráfico basura enorme, de miles de paquetes de datos por segundo para saturar la infraestructura de red. O sea, te envían tanta información basura por la red que el equipamiento que tienes no puede ni siquiera procesarlo, y todo se cuelga, nadie puede ver las otras páginas, afecta como a todo el mundo. Y atacaba webs cualquier, o sea, no encontrábamos un patrón claro, porque lo mismo atacaba, yo que sé, la web de Solidaridad Obrera que un colectivo pequeño de una ciudad pequeña, o Caos en la Red, o a lo mejor lo que quería era atacar todo Nodo 50, ¿no? Entonces igual era algo así. Pero vamos, nuestro compromiso, o sea, el meterle las horas de curro que sean necesarias o el gasto económico de tener la infraestructura sobredimensionada es con todo el mundo que alojamos. ¿Y ese no se reivindicó? ¿Desde 2015 se reivindicó? No. Hay muchos que no... Claro. Vamos, de hecho es lo más habitual. Recibes ataques y no sabes... No fue, yo creo que me comentó gente de Diagonal que sí que hablaron con... Sí, sí, ese es el de octubre de 2013. Claro, pero después hubo otro. También uno se imagina que uno necesita una infraestructura gigante para esto, y esto se alquila. De hecho, en el caso de Nodo 50, si yo, en el caso del chico este que menciona Fanta, se empezó a deshilar la información y era una empresa que, aparte de darte seguridad, que creo que utilizó Cloudflare, ¿no? Justo lo que hablábamos. Bueno, usó un... algo similar, ¿no? Los ataques estos se hacen con servicios que te dan la post, o sea, que es una página web, un panel de control donde te quiero atacar esta página de tal hora a tal hora y le das al botón, más o menos, pagando, ¿no? O sea, es muy sencillo, no hay que tener grandes conocimientos. Claro, claro. Bueno, si tienes conocimientos de cómo puede estar montada la infraestructura de un proveedor, puedes atacar los puntos más débiles, o sea, puedes hacer mejor el ataque. Pero lo que es generar en sí el ataque son servicios que se publicitan como servicios para hacer pruebas de estrés de tus propios servidores. Auditoría. Mentira, ¿no? O sea, para como autoatacarte, sí, a ver cuánto aguanta tu... tantas ITs, ¿no? O sea, sí, claro, no puedes... Claro, lo lógico sería que tuvieras que demostrar primero que es tuya. Claro. Sí. Y es lo que... Sí, lo claro, que muchas veces no se reivindican los ataques ni se saben por qué fue, porque... hay tantas botnets por el mundo que no sé. Es muy común, o sea, ya al final no sabes si en realidad la intención es atacarte a ti, claro, o si eres un daño colateral de que en realidad intentan atacar a tu proveedor o a o a otro cliente de tu proveedor que está en el armario de al lado, ¿no? O algo así. Es una recopilación de algunos de estos ataques. Este es el primer ataque informático que sufrimos en el 97. Un mail bombing consistía en enviar muchos mensajes de correo electrónico a un buzón para saturarlo. Un poco primitivo. A ser posible que fueran un poco grandes, pero claro, mensajes, yo que sé, hablamos de un mega a lo mejor, como un mensaje que se consideraba muy grande en esa época, ¿no? Y entonces recibes tantos mensajes que al final no puedes utilizar el correo electrónico. Y fue por el tema de Miguel Ángel Blanco y el rollo del todo es ETA. Entonces empezaba a difundir que si Nodo50 alojaba una página de ETA, así directamente, y no sé qué otros proveedores, también del APC, que es una red así de proveedores alternativos del mundo. Y eso, primer ataque. Luego en el año siguiente recibimos otro mail bombing que era contra el comité de empresa de Caja Cantabria. Y se había originado, o sea, había sido el jefe de informática de la caja. Sí, lo averiguaron, pero ya internamente dentro de la empresa consiguieron averiguar el origen. Esto es lo de la Asociación contra la Tortura. Esto es la lista de enlaces de las copias de la web. Detalles que tienes que cuidar. Esos enlaces no, es simplemente texto, no puedes pinchar en ellos. Consejo de los abogados, porque si tú pones enlaces que la gente pincha, se puede considerar que estás facilitando el acceso, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces tienes la incomodidad de que tienes que copiar el enlace, pegarlo arriba y cosas así. Bueno, es que además él fue divertido porque el director de la Agencia de Protección de Datos, que el tema se difundió mucho por la red, el director de la Agencia de Protección de Datos empezó a mandar cartas a agencias de protección de datos de otros países para que cerraran las copias. Ningún país le hizo caso. Y cuando fue a dar una conferencia a Suecia, se encontró con gente en el público que le preguntó por este caso. Y luego además pusimos un formulario para enviarle mensajes de protesta. Eso es algo como muy... Hoy suena hasta inocente, porque es tan fácil de parar, ¿no? Pero en esa época, pues no. Debimos hacer un mail bombing, porque cualquier persona podía ir, usar el texto modelo o escribir lo que le diera la gana, enviarle el mensaje y bueno, no sé cómo nos llegó la historia del tío se quejaba de eso. O sea, no sé, a través de qué contacto tal llegó la historia de que estaban enfadados por el tema del formulario. De los primeros ataques ya de denegación de servicio, digamos, modernos, pues nunca sabes quién te lo ha hecho, ¿no? Pero casualmente esto pasó como una semana después de que salieran varios medios de comunicación, que si en Nodo50, en Sindominio, en Indimedia, se alojaban, o sea, se preparaban las acciones violentas del Black Bloc en las contracumbres y no sé qué, y salió el director general de la policía, Cotino, este que está ahora, esperemos, con un pie en la cárcel por lo de la visita del Papa a Valencia. Era el director general de la policía, pues nos mencionó a estos proyectos, a Sindominio, Nodo50, diciendo que la policía había detectado que era donde se preparaban las acciones violentas, tal. Y una semana después te llega un ataque de denegación de servicio. Pues, difícil no pensar que está relacionado políticamente. Ahora, ¿quién está detrás del ataque? En el 2002 no era tan fácil hacer estos ataques. No existían estos servicios tan sencillos de usar. Incluso hoy en día, con un solo servidor puedes generar todo ese tráfico, mejor con dos, con tres, pero en esa época igual necesitaban algo más gordo. Había algo parecido y se podía hacer colectivamente, que era lo de... No sé, tenía un nombre, no me acuerdo. Esto de saturar una página. Fluvial. ¿Cómo? Sí. No, bueno, pero el rollo de convocar a la gente a visitar esa página el mismo día, a tal hora... Que la gente lo... O sea, claro, empezaba el debate, eso es un ataque informático, y entonces se defendía, no, eso es como una manifestación, como si convocamos a la gente para ir a la puerta de un ministerio, solo que vamos a su puerta digital. Claro, entonces, claro, lo más primitivo era la gente poniéndose a recargar la página, y si se juntaban a lo mejor, igual no hacía falta mucha gente, porque los servidores no estaban preparados para eso, ¿no? 300 igual tumbaban la página. Pero luego ya salía eso, una paginita que te cargaban en seis marcos a la vez la misma página, JavaScript, no sé qué, para acelerarlo. Es que tiene no es exactamente un ataque, pero tiene relación con la anterior, es 2 meses después. Y tiene que ver precisamente con esa situación política, que era que en España tenía, le tocaba presidir la Unión Europea en el primer semestre de este año. Iba a haber muchas contracumbres aquí, entonces empezaba la campaña de criminalización contra los que se iban a manifestar. Y entonces anunciaron, en ese momento el ministro del Interior era Mariano Rajoy, anunció que la policía estaba vigilando intensivamente a los violentos en Internet. Entonces nos y además nos mencionaron a eso, ¿no? 50 de nuevo, Wikimedia, sin dominio y tal. Entonces dijimos, tía, vamos a ver, si nos están vigilando tan intensivamente, igual lo vemos en los logs del servidor. Y efectivamente hicimos un informe, pues contando que eran las páginas que visitaba la policía. Que claro, también, esto es en el 2002, las cosas eran distintas, tenían menos cuidado, y entonces navegaban desde la conexión de datos de un edificio policial con IPs que estaban asignadas a la Dirección General de la Policía, a la Guardia Civil y tal. O sea, tú... Fue tan sencillo como ir a las estadísticas de visitas del dominio nodo50.org, ver las IPs que más nos visitaban, y la tercera, saber de quiénes eran esas IPs, la tercera era de la policía, la quinta era de la Guardia Civil y así. Y entonces ya, pues ya sabiendo las IPs, te pones a mirar. Hicimos el informe contando esto, pusimos un contador de visitas de los vigilantes en la portada, porque lo que hacíamos era enviarles una cookie cuando visitaban la página, solo a ellos. O sea, si la IP es tal, cookie. Con eso pudimos saber cuántos ordenadores realmente había detrás de esa IP y bueno, se cuenta en el informe que en realidad era, yo no me acuerdo si eran como 8 policías, funcionarios, navegando a la vez en 2 turnos, e incluso llegó a haber como 3 turnos en los momentos clave y tal. O sea, una cantidad de dinero público gastado en esto. Entonces teníamos ahí el contador. Y bueno, y una cosa, lo mejor de todo esto fue que se descubrió un policía infiltrado en un colectivo, en la red de apoyo zapatista. Casualmente, una compañera de la red de apoyo zapatista estaba dando un curso de profesora en nuestra aula. Entonces llega el día que habíamos publicado el informe, mira lo que hemos publicado, no sé qué. Y habíamos detectado varios correos electrónicos que se habían suscrito a listas de correo de coordinación de colectivos, listas que en realidad eran públicas, todos de tema antiglobalización, desde las direcciones IP de la policía. Y eran direcciones, pues en concreto esta era pedritoanarca@hotmail.com. Entonces cuando la chica empieza a leer el informe, de pronto se queda blanca y dice, si esa dirección la di yo de alta para un compañero. Y efectivamente era un policía que llevaba como 2 años infiltrado en la red de apoyo zapatista y bueno, desapareció. Claro, bueno, hizo el paripé, mandó 2 correos de quiero aclarar este tema porque yo no soy policía, no sé qué, y no. Sabemos que luego hubo gente que había militado con él, que contrató a un detective privado y consiguieron identificarlo. Bueno, está publicado ya el nombre y el apellido del tío, que vivía en Villa Viciosa. También que lo encontraron en otro sitio del Estado español, en una manifestación. El Davicín. Sí, será otro infiltrado en el espacio horizontal contra la guerra y no sé qué otro colectivo que de pronto... Hay un día que iba a dar una conferencia a Carrillo, creo, a la Universidad Autónoma, y se juntaron un montón de nazis ahí, y entonces hubo lío, y llegaron los antidisturbios, y de pronto alguien reconoce al Davicín, como le llamaban, y le ve además como sujetando a uno de los nazis ahí, como no sé qué, y hostia, Davicín, qué cañero, y se acerca como a decirle, tío, ¿qué haces? Porque no iba del uniforme, ¿no? Y el otro le dice, aléjate de aquí o vas a acabar igual que este, así súper chungo. Y fue cuando se dieron cuenta que había sido un policía infiltrado en el colectivo. Y era, en ese momento ya era mando de antidisturbios. Pero bueno, eso no tiene que ver con el nodo ni con la informática. Otros casos, cuando Ramoncini le puso una demanda a las barricadas por comentarios que había en el foro contra él, tal. Esto lo acabaron perdiendo, tuvieron que pagar. Los 12.000, creo. El tema de Hessner. Este es el ataque que mencionábamos antes, ese de octubre de 2013. Este es un caso también especial porque se identificó al autor. y normalmente no sabemos, no solo ya no saber quién está detrás, sino no saber qué intención tienen o qué motivación, porque nunca llegan reivindicaciones. Pero cuando ya llevaba varios días el ataque, empezó a mandar correos electrónicos a Diagonal, a Nuevo 50, reivindicándolo, pero la verdad que parecían escritos por un loco y nadie le hizo mucho caso. Entonces el tío, claro, se cabreó porque no conseguía llevarse el crédito del ataque. Y entonces le empezaron a picar, o sea, ahí dos compañeros, y esto no estaba yo aquí, me lo perdí. Estaba de viaje en Cuba, con muy mala conexión a internet, y me lo perdí todo. Pero bueno, un compañero del Nodo y otro de Diagonal empezaron a chatear con él, no sé por dónde, en qué sistema o por dónde. Y a picarle, decirle, no, tú no eres, no te creemos, no sé qué. Y entonces el tío decía, ahora vais a ver que sí, os voy a mandar un chorro de tantos paquetes por segundo que va a durar 3 minutos. Y pumba, contra tal IP, y pumba, lo hacía. Pues efectivamente era él. Pero claro, picándole, empezó a soltar datos que, a base de buscar por internet, esto que se llama inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Que es básicamente pues, Google, el Huawei para ver de quién es un dominio, de quién es un IP, cosas así, pues se le consiguió identificar.